Hola a todos amigos de Vidas en Red. En el podcast de ayer me dejé muchos matices sin aclarar, muchas cosas que me hubiera gustado haber dicho y aún así tengo la sensación que después de terminar el podcast de hoy quedarán muchas cosas por matizar. Quizá intento ser lo más preciso posible para que no se me malentienda, porque como un tema como el que tenemos entre manos, es fácil que cada uno te entienda según le conviene, o que aquellos que intentan a lo mejor desacreditarme, pues tomen una expresión desafortunada y me tachen de una cosa o de la contraria. Esto es lo malo de ser un moderado. Hoy quiero hablar bastante de una autora italiana que se llama Oriana Fallaci. Y me acuerdo de ella porque leyendo precisamente hoy en el blog de Javier Carballo, en El Confidencial, que después del atentado, bueno, el atentado no, la matanza de ayer, porque lo de ayer fue una matanza grosera, como las que ocurren en Islamabad, en El Cairo, en Siria, en cualquier ciudad árabe. Pues solo que aquí, en nuestra segura, aparentemente segura, Europa, en el corazón de Europa, en París, en Francia, pues le escribía un escritor, amigo de Javier Carballo, le escribía un mensaje al móvil diciéndole: ¿acordarse hoy de Oriana Fallaci es también apocalíptico e incorrecto? Claro, esta autora hablaba mucho de Eurabia. Ella vaticinaba, porque ya murió la mujer, vaticinaba que nosotros dejaremos de ser Europa, la Europa occidental, la Europa con unos fundamentos cristianos que son innegables, nos guste más o menos, pero tenemos una historia y unos valores heredados de ese pasado, y nos transformaríamos en los Estados Unidos de Eurabia, un conglomerado de naciones musulmanas. Claro, muchos decían que esta mujer, pues, era poco menos que una extremista, una loca. Hoy vamos a ver si esto es así y por qué es así. Seguramente gente de la extrema derecha escuche mi podcast y diga: hombre, por fin alguien que dice estas cosas. Pero es que la extrema derecha no es la solución. Y seguramente gente de la izquierda española, no de la izquierda europea, porque es muy diferente, digan, algunos, no todos, digan, bueno, es que eso es un discurso islamófobo, racista, xenófobo, etc. Esto es lo malo de ser moderado. Ayer miércoles estaba previsto que llegara a las librerías de toda Francia el último libro de Michel Houellebecq, titulado Sumisión. Lo estoy leyendo del blog de Javier Carballo. Es un relato que el autor presenta como futurista, pero no como ciencia ficción, como futurista. Y retrata a una Francia en el año 2022 convertida en una república islámica, después de que un nuevo partido, Fraternidad Musulmana, hubiera obtenido la victoria en las elecciones presidenciales. En las entrevistas que le han hecho al escritor, que mira tú qué mala pata tuvo de presentar ayer el libro y que creo que se anuló la presentación del libro, él insiste mucho en la idea de que su novela anticipa los tiempos que van a llegar a Francia. Y bueno, dice que sí, que utiliza ese recurso de asustar, pero que no es ciencia ficción o ficción, sino realmente es una novela de anticipación. Decía Fallaci tengo una cita en inglés que la voy a traducir con mi inglés malo, La fuerza de la razón, su libro del año 2004, que Europa se está volviendo más y más una provincia del Islam, una colonia del Islam. Y decía que Italia, ella es italiana y además una italiana muy orgullosa de serlo, con todo el derecho del mundo de sentirse orgullosa de su país. Además, su padre fue un partisano antifascista y ella se sentía muy orgullosa de su padre, que había luchado contra los fascistas italianos y contra Hitler. Y ella decía que Italia, bueno, pues simplemente es una provincia, otra colonia más del Islam. Y decía, en cada una de nuestras ciudades descansa una segunda ciudad, una ciudad musulmana, una ciudad gobernada por el Corán. Una fase de la expansión del Estado Islámico. La fuerza de la razón, año 2004. ¿Os parece esto radical? No, no lo es. Lo voy a explicar más adelante. En nuestras ciudades, en algunas más que otras, en Cataluña la densidad de población musulmana es mucho mayor, viven personas que son, ni más ni menos, que personas que viven gobernadas por el Islam. Estas personas rigen sus vidas basándose en los preceptos de esta religión. Y son una ciudad dentro de una ciudad. ¿Esto es una amenaza? La gran mayoría de los musulmanes no lo son. Tengo amigos, misioneros, cristianos, que viven en países musulmanes y te dicen que una buena parte de las personas que viven ahí son familias con buen corazón y nada fanatizadas. Nada fanatizadas. Tengo un amigo que tiene... con su familia tienen una especie de... bueno, tienen una ONG en un barrio deprimido de Madrid donde ofrecen ayuda a personas y una buena parte de estas personas son personas pobres de países árabes. Y un marroquí le comentaba, dice, mirad, las noticias que llegan sobre el Estado Islámico a España son un 1%. En las cadenas árabes, las noticias de las atrocidades del Estado Islámico son continuas. Tened presente que a los primeros a los que castigan los fanáticos es a los propios musulmanes, porque no se dejan la barba o porque, como me contaban el otro día, pues unos tíos del Estado Islámico pararon a unos camioneros, los sacaron de sus camiones a punta de Kalashnikov y les preguntaron: ¿cuántas veces hay que rezar al día? Uno de los preceptos básicos del Islam. Estos hombres musulmanes no supieron darles una respuesta satisfactoria y fueron ejecutados. Estas noticias llegan continuamente a los medios árabes y aquí solo nos llegan cuando degollan a un periodista británico o algo parecido. Y después del atentado de ayer, pues evidentemente no dejaron de llover las declaraciones. El amigo Javier Keys me comentaba con indignación cómo los políticos españoles hacían cola para manifestarse en contra de la matanza de ayer. Son muy rápidos para condenar matanzas. También son muy rápidos para hacer concesiones. Luego hablaré de ellos. Uno de los que se manifestaron ayer fue el actor Willy Toledo. Os podéis imaginar el estupor que me causa Willy Toledo. A mí Willy Toledo me parece un tipo idealista, me parece un tipo luchador y me parece un tipo mal informado. No quiero caer en el maniqueísmo de es bueno, es malo, es tonto o es listo. No, yo creo que es un idealista mal informado. Lo cual lo convierte en una persona digna de admirar en muchas cosas, pero mal informada, mal guiada. Y él hacía una de estas cosas que hacen algunos, y algunos correligionarios suyos, ¿no? Diciendo, condeno sin ningún tipo de reserva, o sea, sin ninguna reserva, la matanza de ayer. O sea, nadie tiene derecho a hacer esto y esto es injustificable. Muy bien, hasta ahí, bien, Willy Toledo. Pero tenemos que entender una cosa. Y cuando ya empiezan a poner peros, ya aquello me empieza a parecer mal. Occidente ha estado abusando de los países árabes, bombardeando, invadiendo países, derrocando gobiernos y claro... No, esto no lo justifica, evidentemente, pero tenemos que entender esta situación, bla, bla, bla. Esto mismo este mismo tipo de discurso se utiliza con la ETA. ¿Sabes? Esta gente, a ver, lo que ha hecho está mal, pero hay que entenderlos, están oprimidos. ¿Oprimidos? Yo no dudo que Occidente ha cometido barbaridades. De hecho, el derrocamiento de Saddam Hussein me ha parecido... es una barbaridad, y más guiado por mentiras. George Bush, padre, no hijo, se negó a derrocar a Saddam Hussein porque, bien asesorado, pensó que lo que vendría después de Saddam Hussein sería peor. ¿Y qué razón tenía el amigo del nuevo orden mundial, del NOM, George Bush padre? Con actitudes como la de Willy Toledo, poco tenemos que hacer ante este Islam radical, militante y asesino. Y una cosa debemos de tener muy clara, pero muy muy clara. Esto que voy a decir os va a sonar raro, pero lo creo totalmente. Los principales enemigos de Occidente no son el Islam, sino nuestra clase política corrupta y blandita, que solo tiene una manera de luchar contra el islamismo, que es con subvenciones, con ayudas. Los políticos de ahora son como el primer ministro Chamberlain, que solo sabía negociar con Hitler haciendo concesiones. Y nosotros necesitamos más políticos como Churchill y menos políticos como Chamberlain. Estos políticos cándidos, que simplemente quieren, como esos presidentes de comunidades, a mí me ha tocado ser presidente de mi edificio, que básicamente lo que quieren es que pase el cargo lo más rápido con los menos conflictos posibles. Pero un buen presidente de comunidad ataja los problemas, aunque se forme revuelo, pero los soluciona. Y nuestros políticos no son así. Son unos blanditos que prefieren que nadie les ataque. Quedar bien con todo el mundo. Y no se puede quedar bien con todo el mundo. La alcaldesa de cierta localidad catalana, pues pagaban una ayuda social a personas sin empleo. El problema es que el porcentaje de ayudas que se daban a personas sin empleo... A ver, yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, no, hay gente que no puede dejarlo en la absoluta miseria. No estoy diciendo como los ultraliberales, que se busque la vida, no. El problema es que algunas de las personas que cobraban esta especie de salario social o ayuda social vivían en sus países de origen. Y claro, con esos 200, 300, 400 euros eran los reyes del mambo en sus países de origen. Cuando este regidor quiso quitar esas ayudas, el imán de la mezquita le dijo: como lo hagas, te formo un follón con toda la gente aquí y vas a salir en los periódicos. ¿Y qué hizo el regidor? Creo que era un alcalde, más que una alcaldesa. Disculparme la imprecisión. Pues dijo, bueno, seguiremos pagando esas ayudas. Estos son los políticos blanditos. Ante una amenaza así, solo caben dos actitudes posibles. Una conlleva un sacrificio enorme y una gran pérdida. Y la otra es simplemente hacer concesiones y quedar bien. Y que el problema, como si fuera la deuda pública, lo hereden otros, no nosotros. Y entendedme bien, la solución no es la ultraderecha. No, la solución no es la ultraderecha. Esto es lo fácil. Con el auge del Islam, por supuesto, mucha gente se va a sumar a los postulados ultraderechistas y racistas. Aquí no se trata de ser racista sí o no, sino de algo muy diferente. Necesitamos políticos que sean conscientes de nuestra identidad y de nuestra herencia occidental, de nuestros valores. El problema es si el Islam está preparado para ser una minoría. El problema es si el Islam está preparado para formar parte de un Estado plural. Y la respuesta es que no, no lo acepta. Esto es una cosa que no entendemos del Islam. El problema de los occidentales es que somos tontitos y no entendemos nada del Islam. Pensamos que el Islam es como el budismo. Una cosa que, bueno, es una especie de filosofía, una espiritualidad y, bueno, pueden coexistir. En el fondo, todos creemos lo mismo. No, amigos, no. No todos creemos lo mismo. No todas las religiones son iguales. Una de las primeras cosas que hizo Mahoma, el profeta del Islam, fue regularlo todo. El mismo Corán da normas civiles, como por ejemplo que el testimonio de una mujer en un juicio vale la mitad que el testimonio de un hombre. y que una hija solo puede heredar la mitad de lo que hereda un hijo varón. Esto forma parte esencial del Islam, del núcleo del Islam. El Islam es más que una religión, el Islam es un Estado, un sistema jurídico, una legislación y una cosmovisión, por supuesto. Ellos no aspiran a vivir en un mundo con varias religiones, sino a extender la ley islámica, una forma de concebir la vida y sus normas. Esto es un error muy grave, sobre todo en una sociedad plural. Algunos cristianos cometieron el error de legislar desde la perspectiva cristiana, imponiendo normas a personas que no quieren vivir con ellas, produciendo un efecto contrario y una rebelión, hasta cierto punto, bueno, en muchos sentidos, lógica. El Islam no quiere hacerlo, es que forma parte de su esencia. Es que ellos no van a... Ellos tienen otras leyes. No son una religión, son un Estado, un sistema jurídico. Alguno dirá, bueno, no, pero es que hay musulmanes moderados. Si tú entiendes el Islam como una especie de cosa mística, una especie de religión muy, muy espiritual, muy, una cosa muy personal, te equivocas. En muchas religiones la espiritualidad es algo personal, algo que digamos que tiene que ver más con el individuo. El Islam tiene más que ver con una comunidad. Lo voy a explicar con algo que ocurrió en 1990. En 1990, una serie de países hicieron una Declaración Universal de Derechos Humanos en El Cairo. Una Declaración Universal Islámica de Derechos Humanos. Que era una, es una risa. Una risa. O sea, sí, oye, mira, qué bien, hicieron una Declaración de Derechos Humanos. No sé por qué la llamaron así. Porque cuando ellos hablan, no entienden lo mismo que nosotros. Nosotros queremos, los occidentales, y sobre todo los políticos blanditos, ellos quieren entender lo que ellos dicen, pero ellos hablan de otras cosas. En primer lugar, en la Declaración de Derechos Humanos Islámica, la Sharia, la ley islámica, tiene primacía, es la que gobierna. Esta ley tiene castigos y pena de muerte por cosas como el adulterio, beber vino, la apostasía o insultar al profeta. Por cierto, cosa que hemos visto recientemente, hace menos de 24 horas. El titular de los derechos humanos no es el individuo, sino la umma, es decir, la comunidad islámica. Y esto nos aleja radicalmente de ellos, porque para nosotros, los occidentales, los derechos humanos tienen que ver con el individuo, con la persona. Para ellos, los derechos humanos tienen que ver con la dignidad de la comunidad islámica. Es decir, tú eres un antisocial si te separas de nuestras tradiciones, costumbres y nuestras leyes. El titular, el que tiene derecho, no es el individuo no es nada. La comunidad lo es todo, como decían los fascistas. Esto me gustaría desarrollarlo, pero de momento quiero dejarlo para que lo penséis tranquilos. Y voy a terminar con algunas citas de Oriana Fallaci, que os van a parecer un poco fuertes, pero son así. Las podéis encontrar en internet y es una autora que se está citando profusamente, pero que se va a citar mucho más, ¿eh? Dice así. Y a propósito de inteligencia, ¿es verdad que en Europa los actuales líderes de la izquierda o de lo que llaman izquierda no quieren oír lo que digo? ¿Es verdad que al oírlo montan en cólera, berrean, inaceptable, inaceptable? ¿Por qué? Si las monstruosidades de su Corán osan imponerlas en mi país, ellos lo pretenden. Osama Bin Laden ha declarado muchas veces que toda la tierra debe ser musulmana, que todos debemos convertirnos al Islam, por las buenas o por las malas. Y dice Oriana Fallaci, y me dan ganas de invertir los papeles, de matarlo a él. La cruzada al revés dura desde hace demasiado tiempo, amigo mío. Y seducida por nuestro bienestar, nuestras comodidades, nuestras oportunidades, alentada por la flaqueza y la incapacidad de nuestros gobernantes, sostenida por los cálculos de la Iglesia Católica y por oportunismos de la izquierda, protegida por nuestras leyes complacientes. Los 15 millones de musulmanes que viven hoy en Europa, 15, bueno, en ese momento, son solamente los pioneros de futuras oleadas. Y créeme, vendrán cada vez más, exigirán cada vez más, pues negociar con ellos es imposible, razonar con ellos es impensable, tratarlos con indulgencia o tolerancia es un suicidio, y cualquiera que piense lo contrario es un pobre tonto. A ver, esta cita tenemos que considerarla en su justa medida. Esta cita en labios de un ultraderechista, pues es prácticamente una invitación a salir de cacería. Pero esto no es lo que está promulgando Oriana Fallaci. Lo que está diciendo ella es: tenemos aquí un choque de civilizaciones. Esto de la alianza de civilizaciones de ese gran cómico llamado Zapatero era una cosa que quedó muy bien, pero nadie se cree. El Islam no quiere una alianza con Occidente. Y si no, mirad lo que ocurre en los países islámicos. Ellos no permiten construir iglesias. Nosotros aquí les damos dinero para construir mezquitas. Ellos no quieren una alianza. Ellos quieren una alianza para expandir el Islam aquí. Pero esa alianza no es bidireccional, no es en los dos sentidos. Negociar con esta gente o intentar llegar a acuerdos comunes es imposible. Ellos quieren que no haya perros sueltos por las calles porque son inmundos. Ellos quieren que las mujeres se tapen porque incitan a los hombres a la lujuria. Ellos no creen en los derechos de las mujeres. Y quiero que penséis esto. ¿Vosotros sabéis cuánto esfuerzo ha costado a Occidente conseguir la igualdad? Bueno, aunque todavía está lejos de conseguirse, se han conseguido grandísimos avances. En España, no hace mucho tiempo, yo no lo he vivido, pero en España no hace mucho tiempo, si lo ha vivido mi abuelo, una mujer no podía ir a un banco a pedir un préstamo, a no ser que estuviera su marido al lado, que no podía. Hasta hace muy poco en Europa las mujeres no podían votar. El sufragio universal es una cosa moderna, pero las mujeres no tenían derecho a voto. ¿Por qué? Si su marido ya sabía que era lo mejor, que votara a su marido. Los logros de Occidente han costado muchísimo trabajo y estos logros se van a ir al traste si tenemos una actitud cándida e ignorante con el Islam. Claro, yo no estoy diciendo hay que exterminarlos, no. Lo que hay que decir, lo que estoy diciendo y lo que Oriana Fallaci dice es: mirad, esto es Occidente, estos son nuestros valores, esta es nuestra historia y en esto creemos y estos son nuestros logros sociales. Así que no vamos a negociar con vosotros, ni vamos a intentar ser comprensivos porque, oye, es que son vuestras costumbres. Claro, el relativismo de hoy en día dice: mira, tú no puedes juzgar a otra cultura considerándote tú como superior. Y lo que dice Oriana Fallaci, lo que dice mucha gente que piensa es: sí, sí que lo puedes hacer. Tú no puedes considerar como igual una cultura que a la mujer no la deja testificar en un juicio con el mismo valor que un hombre, que hacen falta dos mujeres para conseguir que puntúen, por decirlo así, como el testimonio de un hombre. Tú no puedes decir: bueno, son sus costumbres, tenemos que respetarlas, como dicen en meneame.net. No, no podemos respetarlas, esas costumbres. O sea, tú puedes respetar que un tipo se ponga a rezar y digas tú, dejadlo en paz que está rezando. Y que nadie se burle de él. Sí, tú puedes respetarlo y darle, ofrecerle derecho a libertad religiosa. Que tenga espacios en hospitales, en aeropuertos, que tenga asistencia religiosa, que tenga, yo qué sé, que se respeten ciertas costumbres. Pero ellos no pueden imponer esas costumbres en nosotros. Y nosotros sí tenemos que juzgar su cultura como retrógrada. Y eso no es ser un supremacista. A muchos dirán, ah, es que tú eres, eso es racismo. No, no, no. Nuestros valores y nuestras conquistas sociales son superiores a la ley medieval del Islam. Muchos sabéis que mi esposa trabaja en un hospital. Y un hospital que está, bueno, recibe visitas de gente de muchos países. Y ella se ha encontrado, bueno, ella no directamente, pero compañeras directas de ella, a señores que de pronto dicen, ah, a mí no me operan, porque aquí hay mujeres, y estas mujeres no me pueden, primero, ni tocar, ni me pueden ver desnudo, porque esta es mi religión. Y tenéis que respetarla. Ante lo cual, el personal sanitario allí presente hizo algo con mucha sensatez, pues, que es decirle, mire, pues señor, aquí nuestra cultura es esta, y si quiere usted que lo curen, que le operen, que le intervengan, o se deja tocar y ver por mujeres, o se va a su país donde se respetan sus costumbres. Pero esto es Occidente, y aquí se respeta nuestra cultura. Es que buena parte, yo no digo que todos, pero buena parte de esta gente van así. Yo no me meto en esta habitación. Esta señora no puede entrar aquí. Así son las cosas. Bueno, las palabras que le da Oriana Fallaci a las feministas europeas, que en fin, eso es para hablar tranquilamente en otro momento, son muy duras. La voy a leer, estas son las palabras de una mujer que no es una ultraderechista, ¿eh? Es una mujer más bien con un pasado de izquierdas, con un padre partisano luchador contra los fascistas de Mussolini y de Hitler. Bueno, escuchad estas citas porque son oro puro. Oriana Fallaci a las feministas everywhere. Dice así. A las cigarras de sexo masculino, o sea, los hipócritas que nunca pronuncian una palabra contra el burka, nunca mueven un dedo contra los nuevos nazis de la tierra. No tengo nada que decirles. A las cigarras del sexo femenino, o sea, a las feministas de mala memoria. Por el contrario, tengo algo que decirles y aquí está. ¡Fuera la máscara, falsas amazonas! ¿Cómo es que ante las mujeres afganas, ante las criaturas asesinadas, torturadas, humilladas por los cerdos machistas con la sotana y el turbante, imitáis el silencio de vuestros varoncitos? ¿Cómo es que nunca vais a ladrar ante la embajada de Afganistán o de Arabia Saudí o de cualquier otro país musulmán? Sois y siempre habéis sido gallinas. ¡Madre mía! Este es el problema de Occidente. No es el problema de las feministas que se dedican a tirarle sujetadores al Papa o a un obispo. No, no, no. Este es el problema de Occidente. Y no solo de la izquierda, porque también hay un silencio de la derecha y del centro. ¿Dónde están las manifestaciones por los derechos de la mujer en las embajadas de estos países? Oye, está muy bien que nos manifestemos por los derechos sucesorios o contra los derechos sucesorios de la corona española, que evidentemente está sesgadamente a favor del varón. Pero ¿qué ocurre con el derecho a vivir de las mujeres en Afganistán? En fin, esta es la guerra que tenemos. No es una guerra de, venga, vamos a echar a los moros, que es una palabra que no me gusta y que es irrespetuosa, a echar a los musulmanes de las ciudades. No, no, no, ellos pueden vivir. Pueden vivir, son seres humanos. Tienen derecho a vivir igual que nosotros y a practicar su religión. Pero el límite está en que ellos no pueden invadir el espacio ideológico, social, los derechos y los valores de Occidente. Además, dice Oriana Fallaci, cada objeto sobreviviente del pasado es sacro. Los dos budas de Bamiyan, esos hijos de puta, me los han destruido. Perdonad la cita, pero lo he leído tal cual. ¿Os acordáis de los budas? Esos dos figuras de los dos budas que los talibanes dinamitaron. Es tremendo, ¿eh? Estoy diciendo, dice Oriana Fallaci, que en Italia, en Europa, no hay sitio para los muezines, los minaretes, los falsos abstemios, el maldito chador. Equivaldría a regalarles nuestra alma, nuestra patria. En mi caso, Italia. Y mi Italia no se la regalo a nadie. Naturalmente, mi patria, mi Italia, no es la Italia de hoy. La Italia mezquina, estúpida, cobarde. Esto mismo lo podríamos decir de España o de Francia. En Francia se formó un revuelo grande con el asunto del velo islámico para las chicas. Y claro, mucha gente se ofendió. Oye, es que, ¿cómo pueden prohibir el velo islámico? No, no, no. Amigos, aquí no está, esto no es una cuestión de pañuelitos, es una cuestión de valores. Y tú no puedes imponer tus normas retrógradas y medievales aquí. ¡Aquí! Dice, y esta ya es la última cita, pero me gusta mucho, dice... ¡Ay, cómo soñaba Europa cuando era joven, muy joven! Bueno, los italianos de las Italias, que no son mi Italia, cacarean que hemos hecho Europa, la Unión Europea. Los franceses, los ingleses, los españoles, los alemanes, etcétera, que se asemejan a los italianos, dicen lo mismo. Pero este club financiero que roba mi parmesano y mi gorgonzola, qué bueno, que sacrifica mi bella lengua y mi identidad nacional, que me irrita con el politically correct y con sus ridículas demagogias populistas, todos los perros son iguales, todos los culos son iguales. Esta mentira que facilita la invasión islámica y, hablando de identidad cultural, fornica con los enemigos de la civilización. No es la Europa que yo soñaba. No es Europa, es el suicidio de Europa. Lo que tenía que decir, lo he dicho. La rabia y el orgullo me lo han ordenado. Pues esta es la lucha. Esta no es una lucha por echar a extranjeros. Es una lucha por echar su... cultura, de nuestra cultura, por intentar que no se expanda esa moral, que es una falsa moral, y ese imperio y esas regulaciones islámicas. ¿Va a haber más atentados? No lo dudéis. El otro día lo decía gente, no, claro que sí, claro que va a haber más atentados. Esto es solo en principio. Y lo peor que podemos hacer, y lo peor que nuestra estúpida clase política puede hacer, es negociar, hacerles concesiones. Oye, mira, es que se han ofendido mucho. Claro, pero claro, es que hay que entenderlos porque Occidente es muy malo y mira lo que hace Estados Unidos ahí. Entonces, pues vamos a darle algunas concesiones, vamos a darle algunas libertades que ellos no nos las dan a nosotros en esos países. Pero bueno, vamos a retroceder en nuestros logros sociales, para que ellos no se sientan ofendidos, porque es que claro, ellos se sienten muy incómodos cuando ven a nuestras mujeres en bikini o a una doctora que le atiende, es un señor mayor, que es un afgano mayor y no quiere que esa doctora jovencita lo examine. Entonces, bueno, ellos también tienen derecho. Esa es la pelea, esa es la lucha. Mucho me temo que con políticos como los que tenemos y mucho me temo que con políticos como los que han de venir, esta lucha, amigos, está perdida. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo, amigos, y hasta pronto.